Buenos días, amigos. Llevo tiempo sin grabar, lo sé. Pero hoy traigo algo para vosotros. Y lo que traigo es una reflexión. No, me vais a perdonar que no mire el chat. Pero traigo para vosotros una reflexión desde mi experiencia. No hablo desde nivel académico, yo no soy psicólogo, ni pretendo jugar a ser psicólogo, ni pretendo ser un profesional de la salud mental, ni nada parecido. Hablo con una persona que tiene un trabajo, que tiene ya casi 46 años, que por mi trabajo me toca estar muy cerca de muchas personas y por mi servicio en mis actividades religiosas, pues me toca estar muy cerca de muchas personas, de muchas familias y tener pues, muchísimo trato con mucha gente. También a nivel personal, como cualquiera de vosotros. Es el tema de la madurez emocional. Un tema que no sé si es una plaga, no sé si es algo que está en aumento o si es algo que siempre ha estado ahí. Me explico. Aquellos que trabajáis y trabajáis de cara a clientes, os habréis encontrado con personas encantadoras, personas que te facilitan el trabajo, personas que disculpan los errores y valoran tu capacidad para, pues, por ejemplo, recuperar o si algo ha fallado en el servicio, pues intentar compensar y solucionarlo. Gente agradable, normal. Pero también te habrás encontrado con personas que desde el principio ves que son problemáticas. No sabría decir por qué ni qué. Tienen una actitud agresiva y parece ser que están desde el minuto uno buscando el conflicto. Y finalmente terminan encontrando el conflicto que les lleva a sacar pues la rabia, la ira, los gritos, porque están activamente buscando el momento que les sirva de excusa para pues crear un conflicto en el que parece que es el único momento en el que se sienten a gusto, y es creando ese conflicto. Bueno, pues esto no es tan raro. Hace años, me acuerdo, una compañera de trabajo que tuve me decía que su suegra, cada vez que iba a un restaurante, empezaba a buscar defectos a la comida y su propósito era terminar llamando al cocinero y poniéndolo a parir. No es que hubiera pasado una vez, es que pasaba cada vez que podía. ¿Qué ocurre ahí? Ahí ocurre eso es el síntoma de algo más profundo. A nivel laboral, hay personas conflictivas que terminan marchándose de la empresa o quizá las terminan despidiendo porque son incapaces de trabajar en equipo. Por ejemplo, toleran muy mal las críticas. Lo único que aceptan son los halagos y las palmadas en la espalda. Pero cualquier crítica, y hablo de críticas constructivas, es decir, críticas dadas por personas maduras, donde con mucho cuidado y tacto, oye, mira, esto salió mal, podrías hacerlo así, no te preocupes, y aquello desencadena una crisis emocional. Hace poco alguien de mi familia que ocupa una posición de responsabilidad me decía, mira, ya llevo 3 crisis de este tipo, donde además vamos con mucho cuidado, oye, mira, ha pasado esto y aquello ha desencadenado un episodio de llanto, gritos. No toleran las críticas, no toleran nada más. Curiosamente, ese perfil de persona, y ya me he encontrado a varios, son personas que son hipersensibles a cualquier cuestionamiento, crítica o sugerencia, pero luego son las personas más agresivas y más demoledoras a la hora de atacar, causar daño, hacer críticas hirientes o no tener ningún empacho en leer la lista de defectos que ellos creen que tienen los demás. Pero cuando se les dice, pues, tanto así, al final se terminan diciendo, es que me hiciste mucho daño. Y tú dices, pero bueno, a ver, te dije una cosa, tú te pasas el día leyéndole a los demás, no solo a mí, sino listas de agravios y de errores y de lo malos que son. Claro, tú te das cuenta rápidamente de que estás ante una persona con una profunda madurez emocional. De esto, pues, yo conozco. A nivel personal, pues también hay personas que entienden la amistad como una lealtad en la que no se puede cuestionar nada. Y son los mejores amigos mientras todo va bien, pero en el momento del conflicto, pues no pueden gestionarlo y acaban de forma súper violenta y te ponen en una lista negra y ya nunca más. Y no son capaces de resolver el conflicto, no son capaces de sentarse, hablarlo, oye, mira, pasó esto, me pasé, está bien, oye, no tiene importancia, seguimos adelante, no. Esas personas te meten en la lista negra y te odian por siempre. Y dices tú, qué raro, ¿cómo ha pasado de ser el mejor amigo de esa persona a ser el peor enemigo, pero el peor enemigo que metieron odio, que no es ni normal? Bueno, esa persona no es capaz de gestionar emocionalmente el conflicto. Yo os comento, a lo mejor ahora estáis esperando el momento en el que os voy a dar la clave, os voy a dar la solución a vuestros problemas de crisis personales, pero os confieso que no tengo la solución. Es decir, al final, cuando yo me encuentro en situaciones de este tipo, donde además no cabe mucho más, lo único que me funciona es el acercamiento personal, la demostración de interés genuino, el tacto y procurar ganarme la confianza de esa persona para intentar ayudarle a que él o ella vea cuál es su actitud. Sin embargo, apenas lo consigo. Sí consigo que una vez que me he asegurado de que esa persona sabe que no soy su enemigo, no le odio, no quiero su mal, una vez que me he ganado la lealtad de esa persona, la amistad, más que la lealtad, la amistad, y sabe que converso, está con él, que no es una persona dañina, en ese momento me he ganado el derecho de poder decirle cosas que a otros, bueno, a nadie en el mundo casi, le tolerarían, porque no admiten lo más mínimo, de lo más mínimo, de lo más mínimo. Aún así, el problema no tiene solución. Puedes ganarte un amigo y puedes ser el apoyo de esa persona o el compañero de trabajo y a lo mejor te conviertes en el único de la empresa que lo puede tolerar y al final incluso tus jefes te dicen, oye, mira, tú que te entiendes bien con él, ve, habla y dile esto, porque como se lo diga yo, vamos a tener un problema gordo y voy a terminar despidiéndole. Estas cosas han ocurrido y me han ocurrido con bastante frecuencia. Yo, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Cuando intento comprender a estas personas, sobre todo intento entender el por qué son así, por qué se comportan como se comportan, pienso que son un poco como el perro apaleado, y lo digo sin insultar, ¿no? Esto es solo una metáfora. Solo conocen dos reacciones: miedo o agresión. Miedo cuando se sienten amenazados y entonces la reacción es que me has hecho mucho daño, es que me tienes manía, es que vas a por mí, es que tú me odias. Pues estas personas oyen cabeza, oye, bueno, no es que oigan voces, pero todo lo interpretan como una agresión personal. Sí, me saludaste, pero seguro que estabas pensando. Sí, o lo interpretan en clave de lo que no hiciste por mí. Es decir, ya, pero es que aquel día no me llamaste y me dolió mucho, o aquel día no hiciste esto. Este es un arco emocional en el que se mueven, que es el miedo. El miedo, sentirse agredidos, sentirse heridos. La otra reacción que tienen es completamente la opuesta. Es la agresión. Violencia verbal, ataques personales, injurias inventadas, demonizarte. O sea, ya no son equilibrados, obviamente, en sus denuncias, sino que simplemente tú eres un monstruo. Cuando la toman contigo, ¿no? Cuando la toman contigo, tú eres un monstruo, eres tirano, eres cínico, eres falso, eres cruel, porque no son capaces de hacer una crítica con distancia emocional. Así que ese síntoma del perro apaleado, quizá por heridas pasadas, les hace moverse entre dos reacciones emocionales distantes: miedo, agresión. Así que, bueno, si os habéis encontrado con estas situaciones, pues no, no hay solución fácil. Si tú eres una persona con esa inmadurez emocional y te encuentras con otra persona así, el conflicto está servido. De hecho, hay muchas personas con este tipo de inmadurez que se terminan casando, y lo he visto, y os puedo decir que tengo algo de experiencia en esto. Y cuando dos personas con este tipo de inmadurez terminan casándose porque piensan que han encontrado a una persona tan vulnerable como ellos, acaban matándose, tirándose por las ventanas y tirándose los platos a la cabeza. Y al final, pues, es peor. Esas personas solo se pueden relacionar con alguien que tenga cierta estabilidad y que y cierta piel gruesa. Es decir, que cada vez que reciben ataques tan hirientes, insultos tan profundos, pues son capaces de decir, bueno, esta persona está reaccionando así, realmente no tiene nada contra mí, sino actúa así porque se siente mal. No entiendo por qué se siente mal, pero voy a estar cerca, le voy a mostrar simpatía y ayudarle. Y en ese momento sí puedes cambiar la conducta de la persona que es inestable o que es inmadura emocionalmente, pero no mucho más. Así que bueno, pues amigos, esta es mi reflexión no tecnológica de hoy. Espero que os haya hecho pensar, y si estás atravesando una situación así, que te sirva de ayuda. Ojalá. Buen día a todos y hasta pronto.